tu nombre, virgencita. A ti, bella Carmelita, el pueblo está celebrando. Ahora te va saludando con cariño y sin despojo. La fe es el más claro arrojo de la alegría feliz para salir.